Buenas tardes. 14 minutos nos separan ya de las 3 de la tarde y aquí estamos para dar comienzo a otro autotour para ir conociendo mejor nuestro querido Villallardino. Por eso estamos ya en comunicación con Leo Camarca, con Soledad Bracamonte. Buenas tardes, ¿me escuchan, chicos? Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Auto Tour por Villallardino. Les vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones para que este evento se pueda realizar de la mejor manera posible. Les pedimos una distancia prudente entre cada vehículo para evitar posibles altercados en subidas o bajadas, en todo momento del movimiento, mantener la formación y nunca sobrepasar a la autovía de seguridad ciudadana. A cada vehículo le hemos entregado una bolsita reciclada con un folleto institucional de la localidad y un pequeño presente. Ahora vamos a arrancar con el recorrido y comentando un poco la historia de Villallardino. Va a comenzar el señor Leonardo Camarca. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando por la frecuencia. Vamos a arrancar con la presentación del Autotour y luego comenzamos este circuito que va a durar aproximadamente entre una hora y media, recorriendo los distintos puntos y atractivos de la localidad. Autotour, un recorrido turístico guiado por FM en vivo. Bienvenidos a Villallardino y gracias por sumarte a esta experiencia única, el Autotour, un recorrido turístico guiado por FM en vivo. Ajusta el dial de tu radio a la frecuencia indicada y déjate llevar por un paseo pensado para vos que querés conocer lo mejor de este rincón serrano de forma cómoda, segura y diferente. Desde el reloj floral, punto de partida de nuestro recorrido, vas a descubrir los paisajes, monumentos, historias y secretos que hacen de Villallardino un lugar tan especial. Te proponemos un trayecto de aproximadamente una hora y media con paradas programadas para que puedas bajarte, explorar, sacar fotos o simplemente contemplar el entorno desde tu auto. A lo largo del circuito, la radio será tu guía. Te irá contando detalles históricos, curiosidades locales y sugerencias para que tu visita sea completa. Vas a pasar por bosques, capillas con encanto, miradores naturales y construcciones emblemáticas que forman parte de la historia e identidad del pueblo. Este tour está diseñado para todas las edades, ideal para disfrutar en familia, parejas o aventureros que buscan una conexión auténtica con la historia y la naturaleza del lugar. Recordá respetar las señales e indicaciones, manejar con precaución y, sobre todo, dejarte sorprender por lo que vas a ver y escuchar. Villallardino te da la bienvenida. Subí el volumen de tu radio y que comience el viaje. Leo, Soler, ¿los escuchamos? Hola, sí, ahora sí, acá estamos a punto de arrancar. Y antes de arrancar, vamos a hacer una breve reseña. Todos los vehículos que están adelante seguramente lo van a poder observar sobre la derecha, el reloj floral, y los que están al fondo quizás no lo puedan observar en este momento, pero cuando vayamos avanzando lo van a poder ver. Y vamos a hacer una breve reseña sobre este reloj que fue en realidad inaugurado para el bicentenario en el año 2010, el 24 de mayo, que fue el primer reloj floral de la provincia de Córdoba, y hoy es como la selfie obligada para todos los turistas, vecinos, desde tanto desde aquí como distintas partes del país, que se llevan de Yardino ese recuerdo. Y unos datos técnicos para tener en cuenta, que tiene 12 metros de diámetro, fue diseñado por el ingeniero Bulacio. En cuanto a la construcción, la máquina en realidad es una máquina electromecánica autolubricado que tiene 45 kilos y que fue traída e instalada por la empresa Serviclock de Argentina, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Hola, hola Leo. Estamos al aire. Sí, Leo, estás al aire. Perfecto, justo vos podés creer que había entrado una llamada al teléfono, así que bueno. Nos quedamos, estabas contando sí. Sobre quién había armado el reloj, quiénes habían sido los responsables de la construcción. Perfecto, sí, bueno, el reloj floral fue la empresa Serviclock, en realidad la que lo trajo, una empresa de Buenos Aires, y pesa unos 45 kilos, tiene un diámetro de 12 metros, y bueno, esta fue instalada en la Casa Municipal, que la Casa Municipal es el edificio que estábamos viendo al principio, y que fue adquirido por la Municipalidad en el año 2000, y es muy característico de los chalets típicos de aquí de la zona. También pasamos por la Plaza San Martín, que la Plaza San Martín, al igual que la avenida que estamos transitando ahora, es la avenida y la plaza principal, que esa plaza fue construida en el año 1938 y remodelada totalmente en el año 1970, y el diseño actual es obra de ingenieros botánicos y la empresa Macías también, que es una empresa muy importante de Córdoba que tuvo intervención en el Parque Sarmiento, ¿no? Tiene el busto a San Martín y bueno, y todo evento importante que se realiza en la localidad siempre atraviesa nuestra querida plaza, que es testigo de un montón de eventos e historias de la localidad. Ahora estamos acercándonos a la capilla más joven que tenemos en la localidad, que es la capilla Nuestra Señora de Lourdes, y la van a comenzar a ver, lo vamos a detener un poquito, los que vayamos adelante, van a ir escuchando la audioguía, que le va a dar una descripción, un poco de arquitectura y demás de la capilla, y luego volvemos a la visita guiada en vivo. Así que si pueden poner la audioguía, avanzamos con la audioguía de la capilla Nuestra Señora de Lourdes. Bienvenidos a la capilla Nuestra Señora de Lourdes. Nos encontramos sobre Avenida San Martín, esquina Estela Maris. Su construcción comenzó en el año 1942 y estuvo a cargo del señor Manuel Martínez y fue inaugurada en el año 1947.

y hacer turismo aquí en la Sierra de Córdoba, y fueron los que adquirieron la estancia Alto San Pedro, que brevemente ingresaremos a ese lugar, que fue en realidad el origen y la historia de nuestra localidad. Esa estancia era, se abarcaba desde donde vamos a llegar hasta lo que es la Ruta Nacional 38. Los Giardino adquieren esta estancia y tenían un sueño fundador y comienzan a construir, tanto por la iglesia que pasamos recién, por la escuela Juana Micono de Giardino, el centro de salud, el cine teatro, dona las tierras también donde se construyó la casa de teatro. Así que esta familia fue muy importante. El centro de salud en principio funcionó como maternidad, o sea, en este lugar nació muchísima gente, y también hoy representa para Villa Giardino un lugar donde todos los vecinos acuden en cuanto a salud. Está abierto a las 24 horas del día, los 365 días del año, y tiene, bueno, distintos tipos de especialidades como clínica médica, pediatra, ginecología, radiología, ecografía, laboratorio, pero no tiene internación. Así que, bueno, un poquito en cuanto al centro de salud, que recién pudieron ver cuando doblamos y giramos hacia la derecha, ahora nos estamos dirigiendo hacia un lugar que vale la pena decirlo, donde vamos a tener una vista panorámica de casi todo el Valle de Punilla, porque Villa Giardino es uno de los lugares más elevados. Cuando pasa el ferrocarril desde Córdoba hasta el Eje, uno de los puntos más elevados donde pasaba el ferrocarril era Villa Giardino. Luego seguía la cumbre, que la cumbre debe su nombre también por esto, porque cuando llegaba el ferrocarril a ese lugar, era el lugar o la ciudad donde el punto más elevado se encontraba sobre el nivel del mar. Hoy Giardino estamos sobre unos 1.078 metros sobre el nivel del mar, y es el punto donde se hace en realidad la división de agua. Todo lo que va hacia el norte, que es la cuenca del dique Cruz del Eje, y todos los ríos también que desde Villa Giardino hacia el sur, que componen la cuenca del dique San Roque. En este momento estamos ingresando sobre el barrio La Cañada, que también está el balcón de Punilla, y es un lugar donde fue creciendo de los últimos 20 años en gran cantidad. Se van a dar cuenta que la vegetación no es frondosa, es uno de los barrios donde eligen actores y artistas también para vivir. Hay muchos que eligieron la localidad para vivir aquí, porque, como les comentaba recién, Giardino tiene la casa de descanso de gente de teatro, que es donde visitan los actores, que quizás cuando no son tan famosos vienen de vacaciones aquí. Entonces, hay muchos que eligieron este lugar, aparte de actores y actrices que hoy están vigentes, como Georgina Barbarossa, Damián de Santos, que siempre hablan de Villa Giardino, también importantes escritores, músicos, que eligieron vivir en nuestra localidad, como Camila Quiroga, como Arturo Capdevila y familiares. Así que bueno, un poco remarcar eso, porque es parte de nuestra identidad, todo lo que es referido a la cultura, a la artesanía, a la música, y combinado al paisaje que tenemos, realmente es formidable. Ahora sí vamos a doblar a la izquierda, vamos a girar sobre la izquierda. Vamos a ir despacito, porque me imagino que como los autos vienen bastante atrás, van a llegar como un poquito tarde la guiada. Pero cuando doblen a la izquierda, ni bien doblen, miren, observen hacia la derecha, que ahí van a ver todo lo que es el Valle de Punilla. Van a ver algunas casas, pero si van a ver todo el cordón de las Sierras Chicas, y van a ver las localidades vecinas como Huerta Grande, como La Falda, como Valle Hermoso, y los lugares donde, en los días donde no hay mucha bruma, o nos ayuda el clima, observar hasta Villa Carlos Paz. Así que bueno, ahora en un ratito vamos a descender en el mirador, que es un tanque en realidad, un tanque de agua, y desde ahí también vamos a poder observar un poquito el paisaje y vamos a estar observando todo lo que es el pie del cordón de las Sierras Chicas, que para el cordón de las Sierras se extiende desde Villa Carlos Paz hasta pasando Capilla del Montes. Y este cordón montañoso, el pico más elevado es el famoso Cerro Uritorco, que se encuentra en Capilla del Monte con 1950 sobre el nivel del mar. Como todo valle, está rodeado por dos cordones montañosos. En el caso del Valle de Punilla tenemos el cordón de las Sierras Chicas, que es el que vamos a estar observando ahora también cuando descendamos, y después está el cordón de las Sierras Grandes. Y en medio de estos dos cordones montañosos siempre hay un río, que en este caso nos corresponde el Río Grande de Punilla, que, como comentaba hace un ratito, es el que termina desembocando y da origen al dique San Roque. Así que vamos apreciando un poquito el paisaje sobre la derecha y vamos a comenzar a escuchar la audioguía del tanque, así cuando ya llegamos podemos descender 5 minutitos, sacar algunas fotitos. Esto va a ser 5 minutitos para no demorarnos tanto con el tiempo. Van a poder observar el paisaje alrededor, sacarse alguna fotito y vamos a seguir el tour. Así que Emilia, Andrés, ahí siempre gracias por estar presente, agradecer a Radio La Minga por acompañarnos en esta propuesta innovadora, que la verdad está siendo un éxito y quiere ser replicada en distintos municipios de la provincia de Córdoba. Así que damos lugar a la audioguía del mirador, el tanque, y vamos a proceder, luego de escuchar la audioguía, a descender 5 minutitos. Audioguía Villa Yardino, mirador Balcón de Punilla. Fue construido en la década del 40 para el abastecimiento de agua potable a la localidad. Al estar ubicado en uno de los sitios más altos del pueblo, es un punto panorámico destacado. En su base posee un gran tanque de agua y sobre ella se eleva una torre redondeada donde predomina el ladrillo visto, simulando ser un faro. Bueno, podemos poner un temita musical, si les parece, mientras descendemos, 5 minutitos, y después volvemos a la guía. ¿Les parece, Estudios? Sí, por supuesto. Lo escuchamos entonces ahora al Flaco Spinetta, en versión Almendra. Argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Nos quiere llevar. inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, argentinas. Pasaba Almendra con las rutas argentinas. ¿Y el autotour sigue ahí en el tanque? Estamos acá en el tanque. Estamos acá en el tanque, estamos justo ahora descendiendo. La gente está apreciando un poco el paisaje y el lugar. Acá tenemos gente. ¿De dónde vienen ustedes? Ciudad de Córdoba. De Ciudad de Córdoba. Tenemos nuestra hija y nuestro nieto, su esposo y nuestro nieto acá. Y la idea es venirnos a vivir acá. Perfecto, hay gente de Córdoba que nos está visitando y está recorriendo. Caballero, ¿ustedes dónde vienen? Nosotros tenemos una casa en Villa Jardino y somos de Córdoba capital. Bueno, este campo. Bueno, muchas gracias por formar parte, también disfrutando de esta nueva propuesta. Acá también tenemos... Caballero, ¿de dónde viene usted? De Huerta Grande. De Huerta Grande, perfecto. Acá a disfrutar... la historia de Jardino. A conocer la historia de Jardino. Bueno, me parece bárbaro. Muy así lo vamos a replicar. No, por favor. Chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bien. ¿De dónde vienen? De Córdoba, somos todas compañeras de Química Legal, Policía Judicial. De Química Legal de Policía Judicial. Tenemos acá atrás. Local y venimos de fan del autotour. Una fan del autotour, perfecto, buenísimo. Bueno, bienvenido. Ahora vamos a seguir directamente, vamos a ir subiendo de a poquito y luego vamos a hacer otra parada cuando lleguemos a la Capillita de las Flores. La Capillita de las Flores, que es un lugar donde no podemos ingresar habitualmente, no se puede ingresar, pero tanto la familia como las personas que cuidan hoy la capilla nos dan la llave para que podamos ingresar en este autotour. Así que vamos a ir invitando ahora a todos, vayamos para que cada uno vaya subiendo nuevamente a su vehículo, así continuamos con el autotour, segunda edición de Villa Jardino, y que se va a replicar durante cada sábado en estas vacaciones de invierno, porque como es con cupo, porque si no alcanzamos a apreciar los distintos atractivos, lo vamos a replicar para que todos tengan la posibilidad de hacerlo y conocer esta nueva propuesta de turismo para recorrer y conocer la historia de nuestro querido Villa Jardino. Así que ahora, mientras nos vamos subiendo nuevamente los vehículos, podemos poner un poquitito de música quizás hasta que ya ingresemos al Alto San Pedro y contar un poquito la historia de la estancia que dio origen a la localidad. Por supuesto, ponemos algo de música y también mientras los que están ahora recorriendo, los turistas, los vecinos, los que se fueron acercando, se acomodan en los autos, les damos también nuestra vía de contacto por si nos quieren enviar un WhatsApp y compartir también aquí en el aire de Radio La Minga. Se pueden comunicar a nuestro WhatsApp, les decía que es el 3548-506799, 3548-506799, y aquí con Emilia iremos compartiendo sus mensajes. Y ahora compartimos la música de Diego Torres. Abriendo caminos. Caminos para encontrarte en este mundo. luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, no, no, no, no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aún queda mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora, te queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar, saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo pa' afuera. Como un río que camina hacia el mar, cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí. Así pasaban Diego Torres y Juan Luis Guerra haciendo Abriendo Camino. Y te recuerdo nuestro número de WhatsApp por si te querés comunicar, si estás ahí participando del Autotour. Lo podés hacer al 3548-506799. Nos mandás tu audio y salís directamente al aire de Radio La Minga. Bueno, Andrés, acá ya estamos, se escucha todo ok, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver, quiero un poquito, porque es medio complicado poder saber cómo, o conocer cómo viene la gente en sus vehículos. Entonces me gustaría ver si de alguna manera podemos hacer alguna interacción. Yo necesito que me toquen dos bocinas solamente, así no espantamos a los animales, para ver si viene saliendo bien, si le viene gustando. ¿Se sonó la bocina? ¿Lo escuché? Bien, sí, se escuchó bien la bocina, perfecto. Me encanta. Bueno, ahora sí, ya ingresamos a el predio de la estancia Alto San Pedro. Vamos a atravesar este bosque que está compuesto de robles, de nogales, de castaños, almendros, y va a haber la particularidad en los próximos metros. Yo ya le voy a comenzar a informar o indicar cuando estemos comenzando a ver los alcornoques. Los alcornoques son los únicos alcornoques que hay acá en la zona, que son alcornoques portugueses, que para los que no conocen, el alcornoque es el árbol que se extrae el corcho. Por supuesto que la idea, y como habíamos hablado un poco al principio, aquí cuidamos y velamos por el cuidado del medio ambiente, por lo que si en algún momento vienen a conocerlo, lo dejemos como está, lo dejemos, no nos llevamos ningún recuerdo ni nada por el estilo, porque pasa a veces que cuando uno va a estos lugares quiere llevarse algún recuerdito. Pero la naturaleza necesitamos cuidarla, porque queremos que mucha gente pueda seguir disfrutándola como la disfrutamos nosotros. Los árboles que ven a su derecha son los robles. Los robles es este árbol que da esta madera noble y que da como fruto las bellotas, que las bellotas son los que se alimentan los cerdos y los porcinos, en realidad, para que alimentan en España para realizar los famosos jamones. Así que bueno, ahora cuando bien que venimos sobre como una especie de llano, y va a haber una pequeña bajadita que nosotros acá delante de todos comenzamos a hacerla, y después vamos a volver a subir. Cuando comenzamos a bajar, a la derecha va a haber estos 100 metros que le comentaba recién, que son los alcornoques, que es el único lugar aquí en la zona que van a poder observar. En su corteza, vayan observando cuando van pasando, que es igual al corcho. esto es realidad un atractivo hermoso. Y imagínense, como les comentaba recién, que esto fue el inicio, ¿no?, de la localidad, ¿no? Acá, desde acá hasta la Ruta 38 no había ningún tipo de construcción, solamente algún puesto. Y bueno, y como para empezar a comentar un poquito, vamos, cuando ahora lleguemos al casco original de la estancia, ese casco es de el año 1890. Después, cuando llegaron la familia Giardino, que lo adquirieron por un remate en realidad, porque levantaron una hipoteca que le habían hecho el banco hipotecario al doctor Tomás Varela, los Giardino comienzan a hacer un par de remodelaciones que ahora vamos a ver. Se viene escuchando, ok, ¿no? Porque en esta zona es donde un poquito la señal se va a tener interferencia, pero como para consultar desde la radio, si me pueden informar si está todo ok. ¿Se escucha bien? Sí, Leo, se escucha perfecto. Perfecto. ¿Cómo, y ustedes cómo andan por ahí? Por acá venimos como el otro día, o sea, estamos realmente muy contentos con esta propuesta. En realidad, que sabes, te quiero contar un secreto, Emilia. Ay, ¿al aire? Al aire. En la caravana, sí, vino la persona que me trajo la idea para este autotour. No. Esto no es exactamente. No vamos a revelar la identidad. Pero bueno, quiero hacerlo esto público, sí, porque la verdad es que cuando uno está convencido de algo y cree que va a funcionar, la verdad, estas cosas a uno lo llenan, la verdad. Entonces, bueno, esto quiero hacerlo público para que después vamos a en alguna parada si puedo revelar su nombre. Ajá. Así que, y que salga, vamos a verlo. Pero que bueno, salga al aire. Lo podemos hacer, sería al aire, sería bueno. Sí, estaría bueno. Bueno, voy a contar un poquito la historia de la Casa de Campo y del Alto San Pedro, porque en realidad esto es una joya arquitectónica, en realidad que data, como decía recién, del año 1890, conserva la fachada original de principios del siglo XIX, tiene un estilo colonial, con influencias neocoloniales. Pueden ver, cuando los que estamos adelante ya lo vimos, y algunos quizás que están atrás no lo van a ver cuando pasen, pero tiene, fíjense en el ancho de las paredes, que son de unos 40 centímetros aproximadamente, que luego fueron revocados y pintados, ¿no? Pero fueron todos hechos con ladrillo de adobe, o sea que esto se conserva, y esto que hace que en invierno sea cálida y en verano sea muy fresco, que es característico de estas construcciones de antaño, ¿no? Y una de las características más llamativas que tiene es la galería, porque tiene una galería con arcos de medio punto que rodea toda la casa y ofrece sombra y frescura durante todo el día. El techo es de dos aguas, está cubierto con tejas coloniales y detalles en madera que refuerzan la identidad tradicional. La silueta de la fachada tiene remates curvos, pináculos, que le dan un perfil distinto que recuerda a las grandes casonas rurales del Valle de Punilla. Las chimeneas de ladrillo visto y las aberturas simétricas complementan la imagen de una residencia señorial de campo. Como les comentaba recién, esto va hace un ratito, en el año 1912, esto fue adquirido por el doctor Varela, y los Giardino, luego de pasar por acá y de recorrer la zona, adquirieron esta estancia en el año 1938 y construyen el edificio que vamos a observar. Luego de ver la casa de campo que estamos viendo a la derecha, van a ver la construcción más moderna de este lugar, que es en realidad el edificio que construyeron los Giardino, que hoy es parte del hotel que está funcionando, que tiene 21 habitaciones, que 4 de ellas están en planta baja y el resto en planta alta. El primer número telefónico que tuvo el hotel pertenecía a la localidad vecina de Huerta Grande y era el número 2. Ese es un dato de color como para que lo conozcan. Y el edificio, el principal en realidad, es un estilo más serrano, ecléptico, una combinación de elementos de arquitectura tradicional europea con cuestiones que combinan el entorno cordobés también. Así que la base es de piedra natural, a la vista, que soporta una solidez y rusticidad, y el cuerpo superior está revocado con líneas bien simples, definidas. Así que vamos a seguir avanzando, luego vamos a volver a contactarnos cuando lleguemos al Fortín Virgen de la Merced, vamos a ir un temita musical o para lo que ustedes vayan pasando. Hay otro dato que quería también pasar, luego las fotos pueden subirlas al Instagram oficial, que es Villa Giardino, ok, oficial, y ahí subir las fotos del autotour para que nosotros las podamos replicar. Eso lo pueden hacer tranquilo después cuando estén en su casa, ¿no? Ahora podemos hacer alguna interacción con el número que pasaron recién Emilia y Andrés ustedes, pero luego del autotour para que vayan, aparte para que conozcan un poquito más toda la propuesta de Giardino, puedan subir y compartir con nosotros y podamos esto también que lo comparta el resto de la gente. Así que bueno, vamos a ir avanzando de a poquito. Vamos a dar lugar a estudio para que pongan un tema musical, porque aquí, justo aquí, sí tenemos chequeado que se corta la señal. Y en el Fortín comenzamos nuevamente con la visita y vamos a llegar al punto más antiguo de la zona y el recorrido, que es la capilla Nuestra Señora de la Merced. Así que vamos con un temita y luego seguimos. Perfecto, Leo, seguimos desde acá. ¿Qué vamos a escuchar, Andrés? Tenemos música para compartir, pero primero déjame que, sí, que les comparta nuevamente el número de nuestro WhatsApp a los oyentes, a los que están ahí participando del Auto Tour. Que no sean tímidos, que no sean tímidos, que manden. Les dejamos nuestro número, es el 3548-506799. 3548-506799. Nos pueden mandar un audio, un texto, como ustedes prefieran. Y después lo vamos compartiendo al aire. ¿Fotos también pueden mandar? Y fotos para pasarla por la radio, que se la suban. Pero sí, nosotros la relatamos. ¿No se puede? Ah, la relatamos, dale. Le hacemos la audiodescripción de la foto. Y tenemos música para compartir. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé. Que me guíe la huella del tropel, hasta donde yo sé. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé. Me guíe la huella del tropel hasta donde yo sé. Anuda las cortinas para que entre el sol y llene de alegría mi voz. Aprende cada espina de la flor, pero recuerda solo su color. Vas a ver, ya vas a ver cómo todo es tan claro. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé. Que me guíe la huella del tropel hasta donde yo sé. Aprende cada espina de la flor, pero recuerda solo su color. Y vas a ver, ay, ya vas a ver cómo todo es tan claro. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé. Facundo Galli, Caminito de Tierra, lo que pasaba en el aire de la minga. Bueno, Emilia, seguimos con el autotour y algunos mensajes ya nos van llegando, te digo, ¿eh? Sí, no te veo ahí muy entusiasmado. ¿Por qué? Porque son cortitos, ¿qué son? Bueno, está, van, pero... O van llegando. Van llegando, claro. No termino de leerse todavía. Van llegando. A ver. A ver qué tenemos, ¿eh? Vamos escuchando. Algunos para leer también. Ivana, por ejemplo, nos dice: hola, buenas tardes. Nosotros vamos en el City Tour. Una fantástica idea. Bien ahí. City Tour. City Tour. Vamos, bueno, todavía. Autotour, City Autotour. Tour. Está bien. Ah, buenísimo. Esas son estas palabras raras, nuevas que... No, sí, está bien. A mí me costó entender qué era todo esto. Ah. Muy bien. Ahí va. Ahí nos están llamando, me parece, ¿no? A ver, ya lo tenemos ahí a Leo. Sí, Leo. Hola, aquí Sole. Sole, ¿cómo estás, Sole? Bien, bien. Vamos volviendo a tener señal. Buenísimo. ¿Por dónde andan? Bueno, ahora entonces estamos bajando en estos momentos y en escasos metros vamos a estar viendo el edificio del Fortín Virgen de la Merced, el cual fue fundado el 10 de febrero de 1985. Era uno de los 5 fortines pertenecientes a la primera agrupación fundada del Valle de Punilla en el año 1965, llamado Don Juan Bautista Bustos. Cuenta con un salón de fiestas y un predio cerrado para realizar destrezas y otros espectáculos tradicionalistas. Además, desde el año 2000, esta agrupación cuenta con personería jurídica, donde se hace también... Bueno, hacia la izquierda, que lo van a ver cuando vayan llegando, lo que se conoce como nuestra fiesta patronal, que falta muy poquito tiempo. Estamos muy entusiasmados para ver qué es lo que se viene preparando. Estén todos atentos porque, bueno, de acá a un tiempito más se va a estar revelando qué es lo que se va a llevar a cabo para esta fecha tan especial que convoca tanta gente en honor a nuestra patrona, Nuestra Señora de la Merced. También dentro de muy poquito vamos a estar justamente en la Capilla de la Merced. Les recomendamos estacionar en 45 grados y no bajarse los autos porque vamos a estar escuchando justamente la audioguía que va a contar un poquito de la historia de lo que es la capilla, de lo que es nuestro cementerio. Bueno, aquí vamos pasando justo hacia la derecha, van a tener lo que es el edificio del Fortín. Hacia la izquierda tienen el predio donde les decía que se realizan estas destrezas gauchas, que la última que se ha hecho ha sido ahora el 25 de mayo, con una convocatoria muy importante, muy lindo, que también fue el desfile en el acto que se realizó en la Plaza San Martín, y luego vinieron para acá todos los gauchos a estas fiestas tan tradicionales que tiene la localidad. Ahora, como les decíamos, vamos a estacionar en 45 grados y vamos a pasar, por favor, con la audioguía para que podamos escuchar un poquito de la historia de la capilla. Cuando ustedes quieran, vamos con la audioguía. Dale, adelante, Andrés, entonces.

entre lo que podemos nombrar que estuvieron presentes en nuestra fiesta patronal, fue el chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal, el dúo Coplanacu, bueno, entre otros, ¿no? Estuvo Jorge Rojas, su hermano también Indio Rojas, los Guairas, en lo que se me viene el momento ahora, Rally Barrio Nuevo, los Tequis, o sea, como para que tengan un poquito de dimensión de lo que es la fiesta. Hace un par de años, por distintas cuestiones, no se viene realizando. El año pasado por el tema de incendios, en otro por distintos motivos, y bueno, la idea este año que volvamos a festejar y a vivir este cumpleaños para Villa Giardino, que la gente que lo espera, que es el 23 y 24 de septiembre. Y como les comentaba recién, es la fecha más convocante, el evento más convocante que tenemos en el año. Así que, nada, el que tenga la posibilidad de que los que nos estén visitando y se hagan presentes en esta fiesta, realmente es algo muy lindo de vivirla. Una cosa es escuchar de qué se trata y otra cosa es vivirla con todo lo que es tradiciones de nuestra querida localidad. Ahora estamos descendiendo por la avenida San Martín, que fue la calle como por la que empezamos a subir en realidad, y sobre la mano derecha van a ver que ingresa una diagonal y van a ver un cartel en madera muy grande que habla del Camino de los Artesanos. El Camino de los Artesanos, en un ratito vamos a escuchar la audioguía para que entiendan bien un poquito más de lo que se trata. Y luego de aquí vamos a ir a uno de los barrios más jóvenes de la localidad, que es el barrio La Granja, y ahí vamos a hablar un poquito de lo que es flora y fauna de Villa Giardino. Así que, Andrés, Emilia, cuando podamos, arrancamos con la audioguía, que es cortita, del Camino de los Artesanos, para que los que nos están visitando en este autotour conozcan de qué se trata. Audioguía Villa Giardino, Camino de los Artesanos. Se trata de una ruta de ripio de unos 8 kilómetros que conecta Villa Giardino con la cumbre. A lo largo del recorrido vas a encontrar comercios de artesanías, diseños, productos regionales, hoteles, cabañas, gastronomía y un campo de golf. Durante la temporada, los comercios abren todos los días desde las 10:30 aproximadamente hasta el atardecer. El resto del año los encontrás los fines de semana, aunque no dejes de recorrerlo cualquier día, ya que si tocas el timbre, muchos de los artesanos te abrirán sus puertas. En tu recorrido, circula despacio. Podés encontrarte con ciclistas, caminantes, niños, animales sueltos y cabalgatas. ¿Cómo surgió el Camino de los Artesanos? En 1984, vecinos y artesanos del paraje La Punilla se reúnen en la Escuela Silvano Loza, armando un mercadito de ventas de artesanías, dulces, plantas y todo lo que se producía en el lugar. Se fue difundiendo boca a boca y los visitantes lo empiezan a denominar Camino de los Artesanos. Bueno, perfecto, perfecto. Seguimos con el autotour en Villa Giardino y arrancamos el invierno cordobés, que así ese es el eslogan de la agencia Córdoba Turismo, y el invierno cordobés lo vivimos en Villa Giardino, como también para que estén un poquito al tanto, como les comentaba recién, y pueden ingresar a nuestro sitio oficial en Instagram, que es Villa Giardino OK Oficial, y ahí pueden seguir con todas las actividades. Y para ir comentando un poquito, de lunes a domingo vamos a tener distintos tipos de propuestas para que puedan visitar. Los lunes vamos a hacer cicloturismo desde las 13 horas en el reloj floral. Todos los lunes, desde aquí hasta el 31 de julio, vamos a hacer todos los lunes cicloturismo. Todos los martes vamos a hacer senderismo, que para eso va a haber un cupo limitado, así que se tienen que anotar. Teléfono de la Subsecretaría de Turismo, que está también en la página que le estaba comentando recién. Así que los lunes cicloturismo, los martes senderismo, y después vamos a tener los días miércoles, vamos a tener cine gratuito en el cine Teatro Alejandro Giardino. Vamos a tener películas familiares que van a poder compartir. Todos los jueves va a haber un tour a pie temático, o sea, un tour temático en casco céntrico de las casonas. Después va a haber otro que vamos a visitar, dos capillas históricas también, donde vamos a ingresar. Después vamos a ir al Molino de Tea. Y después tenemos los viernes y domingos, hay una nueva propuesta muy interesante, que es una sala de escape que se hace en el Cine Teatro Alejandro Yarrino. Todos los viernes y domingos va a estar esa propuesta. Tiene un pequeño costo, pero vale la pena vivir esa experiencia. Y los sábados vamos a continuar con el Autotour, que si bien durante todo el año se hace el primer sábado de cada mes, en época tanto estival como invernal, vamos a realizarlo todos los días sábado. Bueno, vamos a hablar un poquito de la flora y la fauna de nuestro lugar. Justamente aquí por donde estamos pasando van a ver espinillos, que son esos pequeños arbustos que tienen espinas, que es muy característico y muy autóctono de la zona. Recién veíamos también molles, que también son autóctonos de la zona. Después también tenemos el algarrobo, tenemos el piquillín, tenemos moradillo, romerillo, que son todas especies autóctonas de acá de la zona. Y también tenemos coníferas, de distintos tipos de pinos que se adaptaron muy bien aquí, que van a ver en distintos lugares de localidad, que son especies traídas de otro lugar y que se han adaptado. Acá van a ver bastantes, que son los famosos pinongueros que conocemos nosotros, que en época de Semana Santa, donde hay mucha humedad, vamos a ver un montón de vecinos recolectando hongos, que son, por supuesto, increíbles. El perfil de vegetación de las Sierras Chicas, en realidad, que es donde nosotros nos encontramos, tenemos de 500 a 850 metros, está el bosque chaqueño. Después de 850 a 1350 metros es el bosque serrano o monte serrano. Después tenemos de 1350 a 1700 metros de altura el romerillal, y de 1700 a 2000 metros, que es lo máximo que encontramos en este cordón, tenemos lo que es pastizal de altura. Van a ver que siempre en la cima de las sierras no hay gran cantidad de vegetación por la cuestión de vientos, por erosión. Y también el clima, que en algún momento quizás lo mencionamos, somos privilegiados, está considerado como uno de los mejores climas del mundo en todo lo que es el Valle de Punilla, y hay muchas personas que en algún momento con problemas de salud eligen la zona para poder llegar con problemas de respiración y aquí pasar sus días y recuperarse viviendo en el entorno de nuestra querida localidad. Y en cuanto a la fauna, podemos mencionar lo que podemos llegar a ver aquí: una cabra del monte, comadrejas, zorrinos, murciélagos, liebres, vizcachas, y también en algún momento en alguna zona se ha visto algún puma o algún gato montés, que por cuestiones que vamos conociendo, de a poco van desapareciendo estas especies. Y los zorritos grises sí que andan dando vuelta siempre por distintos lugares. Y en aves hay también gran cantidad, hay muchas específicas, pero podemos encontrar siete colores, tijeretas, chingolos, tordos, golondrinas, zorzales, reina moras, rey del bosque, perdices, entre un montón también de aves que nos acompañan y pierdan día a día con su hermoso canto. Así que bueno, un poco contando las actividades que se desarrollan en Yarrino, las distintas actividades y la propuesta que tenemos para el invierno en la localidad. Podemos hacer mención también que estamos pasando por este barrio que pasamos recién, que es el barrio La Granja, y hacia nuestra derecha, Villa Yarrino limita con la localidad de La Cumbre, que también tiene una propuesta muy interesante en cuanto a lo cultural y al turismo, y que también hay un evento muy muy importante, que es el más grande de América, que es el desafío del Río Pinto. Lo habrán escuchado nombrar seguramente, el desafío del Río Pinto. Asisten más de 5.000 ciclistas de todas partes del país, y algunos también de países limítrofes y también de otras partes del planeta. Es la carrera más convocante y representa para la localidad, realmente, tanto como para la localidad de La Cumbre, Villa Yarrino y toda la zona, el evento más convocante, y completa todo lo que es el alojamiento, tanto sea cabañas, hoteles, hotelerías, casas de alquiler, lleno de ciclistas, y también es un momento que se vive durante el año muy lindo, porque tenemos representantes en Villa Jardino que participan en esa carrera y que nos representan dignamente. Y también para comentarles que a partir de noviembre también vamos a tener un evento de ese tipo, de esa magnitud, que es un trail, que es Extreme Race, y que se va a hacer en Jardino, donde participan más de 3.000 personas que recorren todo lo que es nuestras sierras, y también va a ser una fecha durante 3 o 4 días que se va a llenar de atletas y disfrutar de este turismo deportivo en la localidad. Ahora a la derecha van a poder observar esa gran casona que está en venta ahora, que tiene debajo también 3 arcos de medio punto con un techo a 2 aguas de tejas coloniales. Sobre la derecha van a poder observar esa casa fue el último lugar de residencia de Ada Giono de Micono. Ada Giono de Micono fue la última representante, en realidad, que estuvo participando activamente y vivió y residió en la localidad hasta el último día de su vida. Ella junto con su esposo Domingo Micono participaron también en la construcción del salón del centro de jubilados. En realidad, prácticamente lo construyeron gracias a fondos de ellos, y que continuaron con el legado de la familia Jardino. Nos estamos acercando a la Ruta Nacional 38, y un poquito también como para ir recordando la historia, porque hablamos mucho de los Jardinos, ¿no? Hablamos mucho de los Jardinos, pero no hablamos de TEA, de Miguel TEA, porque ahora vamos a pasar de la Ruta 38 hacia el oeste, y para que ustedes puedan entenderlo un poquito, en esas épocas, desde la ruta hacia el este, se llamaba Villa Alejandro Jardino, por la intervención que había tenido esta familia en la localidad, y desde la Ruta 38 hacia el oeste era Villa Vertientes de TEA. ¿Por qué? Porque Miguel TEA fue el que era propietario de estas tierras, fue el que donó las tierras para que pasara el ferrocarril, y toda la gente que venía a la localidad en ese momento, antes que vinieran los Jardinos, conocían a Villa Jardino como Estación TEA. Entonces, en honor a TEA también, Miguel TEA construyó un molino, que fue el primer símbolo turístico de la localidad, que ahora vamos, después un poquito más adelante, también vamos a terminar la visita ahí. Pero con esto lo que quería hacer mención es que desde la ruta hacia el este dijimos que se llamaba Villa Alejandro Jardino, y hacia el oeste Villa Vertiente de TEA, hubo unas cuestiones acá de ver los nombres, de cómo se terminaba llamando, y después tuvo que intervenir la justicia para determinar el 9 de abril de 1939, un poquito más adelante, perdón, que pase a llamarse Villa Jardino a todo el ejido, en realidad. El 9 de abril de 1939, en realidad, es la fecha de fundación, porque los Jardinos fueron donde realizaron el primer remate. Ahora sí, le vamos a pedir a todos con cuidado, con precaución, porque vamos a cruzar la Ruta Nacional 38. Nosotros lo vamos a esperar del otro lado hasta que crucemos todos para continuar con el tour. Así que con cuidado vamos cruzando y lo vamos a ir esperando en la Avenida Independencia, y ahí sí ya nos vamos a dirigir a la Capilla de las Flores. No se apuren, quédense tranquilos. Independencia, vayan cruzando con precaución, y luego vamos a realizar la parada en esta capillita, donde vamos a descender, y luego que descendamos, vamos a escuchar la audioguía, vamos a escuchar un poquito de qué se trata la historia de esta capillita que, como les comentaba recién, hace un ratito, perdón, no se puede ingresar habitualmente. O sea, la verdad es que hay mucha gente, inclusive que del pueblo no tuvo la posibilidad de conocerla, y ahora nosotros, tanto la familia que fue una de las familias fundadoras, y que también saben que hoy, cuando estábamos viendo a todos los participantes del autotour, hay parte de la familia que donó la capillita, que está presente también ahora. También nos vamos a revelar la identidad, pero también para que lo sepan. Así que nada, hoy vamos a ir despacito, o lo que podemos hacer quizás, sí, es escuchar algo de música, si ustedes quieren comentar algo desde ahí, cuando llegamos a la capilla, vamos a escuchar la audioguía y luego vamos a descender. Esa va a ser la metodología para que me den tiempo a mí a poder abrirla. ¿Les parece, chicos? Sí, perfecto, Leo, tenemos mensajes para compartir también. Seguimos desde acá, Leo. Vamos compartiendo algunos de los mensajes, ¿te parece, Emi? Vamos. De los que nos fueron enviando. Acá vamos a bordo de un auto de una vecina muy generosa que permitió que pudiéramos transitar este auto tour aquí en Villa Yardino. Vamos pasando a la estancia Hotel Alto San Pedro y saludamos a todos los oyentes de Villa Yardino y alrededores. Esto es realmente una idea totalmente innovadora y con mucha repercusión, porque son como 20 autos y más quizás los que vienen transitando el auto tour. Saludos, Lucía. Bueno, gracias, Lucía, y compartíamos su mensaje. Bueno, venía enganchada, se lo veía, ¿no? Sí, claro. Con el recorrido. También nos mandan mensajes escritos. Acá Coco y Claudia de Palote, Sierras Apart, acompañando el autotour, redescubriendo nuestra hermosa villa. Claro, porque hay muchos lugares que uno pasa seguido, todos los días tal vez, y no conoce la historia o tiene una versión errada. No, más vale, uno pasa ahí distraídamente, como un fantasma. Claro. Y bueno, ¿hay más? Tenemos más mensajes, sí, sí, a ver. Vamos a compartir. Hola, acá estamos participando del autotour con mi familia y con mis compañeros de trabajo, muy contenta. Yo es la segunda vez que participo, así que los felicito por esta iniciativa que nos permite conocer nuestro pueblo mucho mejor. Muy bien, ya se podría decir que hay fans del autotour. Parece, ¿no? Qué bueno, porque hay que repasar. Uno no se puede acordar de todo lo que te cuenta Leo, a borbotones, como él te cuenta. No, es imposible, tenés que ir 4 o 5 veces para mínimo retener algo. Totalmente. Bueno, le decimos a los que están participando ahí, quieren mandar su mensaje también, lo pueden hacer al 3548-506799. Bueno, y Leo estaba ahí hablando de la fauna y la flora de Yardino cuando pasaban por el barrio La Granja. Y acá tengo un libro. Nosotros, esta radio, la Radio La Minga, está en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Es de la biblioteca. Y en la biblioteca tenemos libros, ¿cómo no? Y unos cuantos. Unos cuantos libros. Y acá en mi mano tengo un libro que se llama Aves de las Sierras de Córdoba. El autor es Javier Heredia. Y tenemos todos las aves que andan por acá, por el barrio, digamos. Tenemos las cotorras, el carpintero, el hornero, cacholote, el venteveo. Y bueno, hoy me contabas que escuchabas, ¿no? Que había un carpintero cerca de tu casa, ¿o qué? Lo escuché, mirá, puntualmente fue en la puerta del dispensario. Mira. Que me pasó eso. Mirá. Si estábamos con mi esposa, escuchamos un ruido, decimos, pero estábamos nosotros dos solos. Ahí está. Porque era un día, claro, a la hora de la siesta. Bueno, ¿qué es ese ruido? Me pongo a mirar y me encontré el carpintero. El carpintero, sí, interesante. Después, en mi casa hay muchas cotorras. Tengo un pino en mi casa y hacen... Y hay cotorras, ¿viste? Mansiones, lo que son arman. Mansiones, dice las cotorras. Voy a leer un pedacito del libro, dice... Es el único loro que construye su nido con palitos. Hacen nidos comunitarios usados por varias parejas, con entradas diferentes para cada una. Toma mate. Ya. A veces estos nidos son tomados por otras especies, como el cacholote. Ponen hasta 8 huevos de color blanco. Y son mamita. Muy ruidosas las cotorras. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí vamos. A la mañana, cuando baja el sol también, momento de mucha actividad. Sí, yo no sé. Ah, y acá en la biblioteca tenemos un nogal y muchas nueces y vienen en un momento del día y cada una se lleva su nuez. Se lleva la vianda. Se lleva la vianda del día, sí. Y bueno, acá tengo el hornero, ponele el hornero, hace muchos nidos, tiene la entrada al lado derecho, pero también hay del lado izquierdo, a veces lo hacen superpuestos y de hasta 4 nidos, uno encima de otro, y rara vez en el suelo, ponen hasta 4 huevos blancos. La pareja usa un solo nido y los otros que hace durante todo el año son usados por otros vertebrados, además de aves. Mira vos. Construye para otros animales el hornero. Es trabaja de obrero, digamos. Exactamente. El pájaro obrero. La casita del hornero. Muy bien, vamos aprendiendo de nuestra fauna también. Sí, señor. Bueno, si alguien pasa por la biblioteca, les recomiendo este libro, Aves de las Sierras de Córdoba. Muy teléfono. Bueno. A ver, llamó. A ver si lo tenemos. Sí, acá estamos. Bien ahí. Bueno, les comentamos que ya estamos aquí en la Capilla de las Flores. Les vamos a pedir, por favor, que no se bajen del auto. Vamos a pasar la audioguía para que conozcan un poquito primero de la historia de la capilla y después sí los vamos a invitar a que bajen 5 minutitos para poder visitarla. Capilla de las Flores. Esta capilla se encuentra emplazada en el barrio Porticelo. Su construcción data de 1957, siendo responsable técnico de la obra el arquitecto Raúl Volgheroni, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. El templo fue donado por el doctor Salvador Rey y su esposa Emma Amuchastegui, quien tomaron parte de una peregrinación argentino-uruguaya en noviembre de 1939 a la Virgen de las Flores en la Floresta del Uruguay. Ambos esposos se sintieron muy atraídos por la Virgencita Florida y le prometieron hacerle un trono sencillo pero digno en las sierras cordobesas. El doctor Rey no pudo ver finalizada la capilla ya que falleció y su señora concluyó la obra. La imagen que preside el oratorio es obra de integrantes de la Congregación de las Hermanas de Santa Ana. Está dedicado al culto de la Virgen María bajo la adoración de Nuestra Señora de las Flores, que es venerada en Bora, al norte de Italia, teniendo vinculación con la característica dominante de esta villa residencial, cual es la de identificarse como Jardín de Punilla. Bueno, ahora sí, los invitamos a bajarse de los vehículos para poder conocer la capilla. Están entrando en la capilla, Andrés. Hay que hacer silencio, ¿no? Hay que ser tranquilo, andes a ver... ¿Están ahí, Leo? Estamos acá. Ah, Emilia, ya empezaron. Sole, ¿eh? Sí, acá estamos. Ya empezaron a descender. Sí. Hay gente que se conoce porque es del pueblo. Sí. Hay gente que, bueno, que va a conocer por primera vez. Ahí, ¿cuál Leo saluda? Como un turista más. ¿Quién? Leo. Me ha dejado la posta y es un turista más. Escúchame, ¿no está pasando por ahí el que le dio la idea a Leo? En escasos momentos, sí. Ajá. Yo estoy viendo en este momento a una persona, así que... Sí. Que es justamente, como comentaba Leo, familiar de acá de la gente que nos permite ingresar a la capilla. Ah, mira. Que nos da la posibilidad de conocerla justamente. Bien. Que nos acompañe en esta edición. Pero Leo dijo que no sabe si va a revelar o no identidades de estas personalidades del pueblo. Oh, porque son personalidades de renombre, de gente muy conocida. Un autotour cargado de misterios es este. Sí, no, sí. Ahora que nos queda esa Esa tarea, ¿no? Claro, tenemos que dilucidar, a ver, investigar quién es. Claro, hay que investigar un poquito lo que son algunos apellidos de renombre en la localidad. Ajá. Y que se han nombrado a lo largo justamente de del tour. Sí. Y ahí, bueno, a lo mejor puedan saber de quién se trata. Ajá, muy bien. Doy pistas. Leo es pura incógnita, yo doy pistas. Acá estamos anotando las pistas. Ya vamos a arriesgar algo. Claro. Contame ahora, ¿cuántas personas están descendieron? Porque en cada auto van 4 o 5 personas, ¿no es cierto? Sí, tenemos alrededor de unos 15 autos unos 4 pasajeros aproximadamente por vehículo. Es una excelente convocatoria otra vez en esta segunda edición, así que estamos muy contentos. Claro que sí. ¿Están ahora todos adentro de la capilla, Sole? Sí. En este momento están todos visitando la capilla, así que están aprovechando. Los invitamos obviamente a sumarse el sábado que viene también, que vamos a seguir haciendo estos recorridos, vamos a ir también comentando otras partes de la historia. Tratamos de comentar siempre muy importantes y muy significativas para la historia de lo que es nuestro pueblo, pero también vamos a ir comentando algunas otras cositas que, bueno, se nos pasa por ahí porque se nos hace corto para lo que es la historia de Villa Yardino, que es bastante extensa. Claro. Nos gustaría que durara un poquito más para poder que conocieran todo lo que es Villa Yardino, pero de a poco, bueno, vamos a ir comentando también, como les decía, intercambiando ahí datos. Perfecto. Bueno, habrá que ir pensando en hacer un recorrido 1 y recorrido 2 del autotour, si no. ¿Por qué no? Circuito 2. Claro, sí, ¿por qué no? Sí, y hay un montón de lugares, claro, para recorrer. Sí, por supuesto. Lo que pasa que, claro, ya estoy viendo, yo tengo el mapa acá y de acá nos vamos siguiendo ustedes con el mapita nosotros, ¿viste? Va por acá, sí. Está por allá, qué sé yo. Y es cierto, quedan un montón de espacios que dan ganas de ir a ver porque está el Portecelo, los Quimbaletes. Uy, ¿qué es eso? Va pasando el colectivo justo en estos momentos. Servicio urbano para el que quiere venir al jardín y no tenga medios. Mira vos, ahí pasó. Está bien, radio en vivo es esto. Es radio en vivo, así es. Muy bien. ¿Dónde puede la gente informarse sobre la actividad turística de Villa Yardino? Bueno, nosotros tenemos nuestras dos oficinas en la terminal de ómnibus, donde tenemos el horario de atención de 8 de la mañana a 19:30 horas en horario corrido de lunes a domingos, y después tenemos también nuestra cabaña en el ingreso sur, donde también estamos atendiendo de 9 a 16 horas los días jueves a domingo. Perfecto. Ahí nosotros le podemos brindar lo que es justamente el planito que vos comentabas, donde van a encontrar todo lo que es la gastronomía, el alojamiento, los atractivos turísticos, nuestras redes, como para que también estén informados, página oficial, número de comunicación. También tenemos justamente el número de comunicación, tenemos número fijo y tenemos un corporativo donde pueden mandar un mensajito de WhatsApp por cualquier duda y donde también informamos de las actividades que se van a llevar a cabo ahora en la temporada y a lo largo de todo el año. Perfecto. ¿Se escuchan más voces? ¿Ya están subiendo a los autos? Ahora justamente están terminando de salir de la visita a la capilla y si ya vamos a ir subiendo los vehículos para retomar el recorrido, que vale. Todavía nos queda un poquito más. Adelantame un poquito por dónde van a ir. Vamos a estar pasando por enfrente del Hotel de Luz y Fuerza. Ajá. Un hotel bastante antiguo, importante en lo que es convocatoria de lo que son congresos de distintas índoles, y luego vamos a estar pasando por alguna de nuestras instituciones de lo que es Villa Yardino, como el Club Villas Unidas. Vamos a ir hacia el Molino de Tea, donde se concluye la visita, donde también vamos a estar comentando un poquito de lo que es historia. Bien. Del lugar y de lo que es Villa Yardino en general. Está Está bien. No está frío ahora, ¿no es cierto, Sole? No, la verdad es que está bárbaro. Muy agradable el clima. Nos ha tocado un día espectacular. Nos ha acompañado, por suerte, el solcito y no hay viento ni nada. Bueno, buenísimo, buenísimo. Hay que ver si toca en algún momento el autotour con nieve, por ejemplo. Ah, mira, claro. Para valientes, sí, ¿no? Sí, yo creo que ese realmente es para valientes. Sole, ¿hay alguien que esté haciendo el autotour cerquita como para que salga por la radio y nos cuente cómo le está yendo? A ver, vamos a ver si alguien justamente es valiente y se anima a decir unas palabras. Yo creo que tengo a alguien que... A ver. Que me parece que... No sé si va a querer hablar, pero... A ver. Si quiere salir en vivo un segundito, le vamos a hacer unas preguntas. Ahí te paso, Emilio, un momento. Dale. Hola. Hola. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Bien. Acá Paula. Hola, Paula, ¿cómo va? Bien, todo bien, un gusto. ¿Te sumaste al autotour? Ay, feliz. Le decía recién a Leo que me emocione tanto porque, nada, los que somos nacidos acá, sí, nos pasa eso, ¿no? Que por más que conocemos el pueblo de pe a pa, y yo, a mí me pasa, yo fui hasta profe de turismo muchos años acá, sí, y igualmente me sigue emocionando, y eso es lo lindo, ¿no? De querer tanto, tanto este pueblo. Yo siempre digo, es un pueblo que nació desde filántropos, entonces nosotros nos debemos un poco eso, ¿no? Tanto Ugolino como Juana realmente pensaban en el bien del otro. Por eso hicieron tanto, tanto por este pueblo. Hay muy pocos pueblos que tengan tantos lugares que hayan sido donados desde el corazón como hicieron ellos, ¿no? Claro. Y eso se valora mucho. Somos hijos de ellos, creo. Claro. Paula, sí, es como repasar la propia historia, ¿no? Claro. Es muy amoroso todo este pasaje para vos. Uy, para todos. ¿Eh? Sí, para mí muy especial también estar, ¿no?, acá en la capillita de las flores, que fue hecha por la tía Emma y Salvador, ¿no? Rey, claro, que no lo pude conocer, yo soy más chica. Claro. Pero bueno, para mi familia sí es un lugar muy especial. Recién le contaba a Leo que sigue siendo, porque en la curia no está a cargo de la capilla, sigue siendo un poco de todos los del pueblo, ¿no? Por eso tampoco es que se abre tanto, porque las llaves las tiene Vilma y las tiene mi mamá, Cristina. Y bueno, sería lindo, ¿no?, que nos comprometamos con que esta capillita pueda seguir en pie. Claro. Pero sí. ¿Con quién estás haciendo el recorrido? Con José, con mi marido. Ah, qué bueno. Bueno. Y mi hija. Ah, bueno, son tres en el auto. Claro. Buenísimo. Sí, sí. Imagino, bueno, un momento muy especial, ¿no? Estar en la capilla, Paula. Uy, claro, siempre, siempre. Acá me casé, acá se bautizó mi hija, acá están mis abuelos. Así que sí, es un lugar muy especial para nosotros. Bueno, los dejo porque tiene que seguir el audio tour. Perfecto. El auto tour. Chao, Paula, muchas gracias. Un abrazo. Chao, Emilia. Chao, chao. Bueno, estábamos hablando con Paula. Emilia. Sí. ¿Cómo andas, Emilia? Sí, ahí ya nos estamos subiendo, estamos saliendo. Paula, creo que ya la tenemos que apalabrar y la vamos también a hacer formar parte del cuerpo de guías. Ay, sí. Para el auto tour. Sí, hay que meter. Me parece Paula que sí. Tiene muchas ganas. Con Paula y José, sí, estudiamos en la Universidad de Morón y los tres nos recibimos de técnicos universitarios en turismo. Ah, así que no sé si te contó algo Paula de eso, pero fuimos compañeros de universidad. Así que fueron compañeros de equipo. Y bueno, nada, como te comentaba recién, Paula y José también que me vienen acompañando en esto desde chicos y también fueron los que me trajeron un poco la idea de armar esto del autotour, exactamente. Que bien, a la vez también se casaron en esta capilla, así que quedaron completitos, creo. Ay, completitos. Hermoso, claro. Bueno, se fueron, claro, develando los misterios, claro, del autotour. Se van develando los misterios. Una pregunta, ¿todavía la gente se puede casar ahí en esa capilla? Ah, y eso, no sé bien cómo la historia, pero bueno, ahí está surgiendo. En base a lo que escuchaba recién de Paula, me parece súper interesante, ¿viste? Esto de quizás la gente que nos comience a visitar en el autotour y que, como nos permite el ingreso, quizás puedan colaborar. Como es todo gratuito, quizás pueden colaborar para el mantenimiento y que podamos otra vez hacer alguna puesta en valor de la capillita, que claro, es algo que siempre está cerrado y que la gente siempre quiere ingresar, porque nosotros de la oficina de turismo siempre recibimos a distintas personas que escucharon hablar de la capillita y que claro, les gustaría ingresar. Y hacemos un casamiento en vivo. También o sea, podemos implementar un casamiento FM. Por supuesto, feliz claro, matrimonio se llama, FM. Claro, todo completo, Autotour FM. Claro. Te voy a pasar con sí. Sole, porque Sole creo que ahora te va a contar un poquito algo del Hotel Luz y Fuerza. Dale. Y del Club Villa Unidas, que ya estamos llegando a esa zona. Así que bueno, ¿ya están andando? ¿Están andando? Ya estamos andando. Dale. Así que ahí te paso con Sole. Nos vemos, Emilia. Chau. Hola, Emilia. Sí, acá estamos. Acá estamos de vuelta. Bueno, viste, esa era una de las personalidades que yo te decía que nos estaban acompañando en el autotour. Buenísimo. Para mí es un placer porque, bueno, fue profe mía, Paula, también, en mis estudios de turismo, justamente. Y la verdad que está bueno conocer estas personalidades, como digo yo, porque te enseñan un montón. Y uno aprende, la verdad, mucho de lo que es la historia, no solo leyendo, sino también, bueno, de la propia boca de quienes son parte, así como acá Leo, que yo aprendo mucho de él también, y está buenísimo. Y estas oportunidades, por eso quería que ella hablara, porque está bueno que lo exprese también. Bueno, queríamos agradecer justamente a Radio La Minga por la colaboración, o sea, a ustedes, como vos decías, que funciona ahí en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, y queríamos comentar y un poquito de la historia de ustedes, si les parece. Claro. Y cualquier cosa ustedes váyanme diciendo si quieren agregar alguna info de la que nosotros tenemos. Sus inicios son en 1988 por iniciativa de un grupo de vecinos liderados por el señor Roque Rosales, y con las donaciones recibidas a tal fin se formó la biblioteca municipal que atendía en el Cine Teatro Alejandro Jardino. En 1997 se traslada al edificio donde funcionó el primer correo del pueblo, cedido en comodato por la Municipalidad de Villa Jardino, lugar que aún hoy conserva como sede. Ese mismo año dejó de ser municipal para transformarse en popular, denominándose Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, y su misión es canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y la recreación, y promover la creación y la difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo. ¿Estoy correcta con la información? Sí, esa misión está en el estatuto de la biblioteca. Sí, señorita. Muy bien. Bueno, también comentarles que en la biblioteca funciona la Nogalera, donde se realizan obras de teatro y distintos eventos. No sé si hace poquito, bueno, nos habían hecho llegar info de las obras que habían tenido. No sé si ahora están preparando algo para esta temporada de invierno. Sí, esta noche hay una sesión de lecturas performáticas a cargo de María Cecilia Cravero a las 20:30. Mañana hay un espectáculo para toda la familia de circo, se llama Experiencia Calabaza, y sí, toda la semana que viene tenemos un espectáculo de teatro que está dentro del ciclo Pensar con Humor de la Agencia Córdoba Cultura. Así que sí, estamos todas las semanas con algún espectáculo y talleres permanentes de teatro, de danza, de tango. Sí, está funcionando siempre la Nogalera. Bueno, está buenísimo también saberlo para la gente que por ahí justamente consulta, y para tenerlo en cuenta para los que quieran realizar la actividad. Ahora en este momento les comento que estamos pasando por el Club Villas Unidas, que lo van a ver a la derecha. Fue inaugurado en octubre de 1951 y en su inicio la entidad contaba solamente con una cancha de bochas y se realizaban asados populares al aire libre en las inmediaciones del pueblo, reuniendo hasta 300 personas que compartían en familia los fines de semana. En el año 1957 se inaugura la cancha de básquet, construida con muchos esfuerzos por los propios socios. Con el transcurso de los años, el club de fútbol Victoria, también de la localidad, se anexa a Villas Unidas, pasando a formar parte del mismo, llevando los colores negro, rojo y blanco en su camiseta, representando a Villa Yardino en los distintos encuentros deportivos. Se intervino en las ligas departamentales de básquet, de fútbol y en botas en ligas provinciales, logrando excelentes resultados. Posteriormente se construyeron dos nuevas canchas de botas techadas y luego un salón de usos múltiples. Durante el 2014, y gracias a un convenio con empresarios de la zona, se logra modificar y renovar la cancha de fútbol, la cual cuenta con nuevo sistema de iluminación, alambrado perimetral, y su principal característica es que cuenta con césped sintético de última generación, aprobado por la FIFA. La altura de la fibra y el rellenado con caucho molido es clave. Esta novedosa composición genera una excelente amortiguación, igualando la sanción de la sensación de correr sobre césped natural, evitando así trastornos articulares. Hoy el club alberga niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos que participan en distintas disciplinas deportivas, actividades culturales y sociales, cumpliendo un rol determinante para el crecimiento, desarrollo de buenas prácticas y conductas que favorecen el bienestar. Podemos destacar el hockey, vóley, fútbol, karate, básquet, patín, clases de tango, folclore, zumba, entre otras. Ahora les voy a pasar con Leo, que vamos a seguir comentando. Justo estamos pasando acá por un sector muy particular que él les va a contar. Acá seguimos, Emilia, seguimos acá con... Nos visitan siempre del sector los gansos. Los gansos salen siempre los sábados, lo tienen agendado para salir a saludarnos al Autotour. Todos los sábados no faltan. Tenemos gansos, gallinas y algunos también ahí, creo que hay un par de gallos, gallinas, y no sé si hay un par de perros, pero siempre nos visitan, se están parados. ¿Saben dónde están parados los gansos? Justo están parados en una plazoleta, en una plaza, que es la Plaza Villa General, Villa General, escuchame sí. A mí, Manuel Belgrano. Sí. Esta plaza, es la plaza construida en honor al creador de la bandera, que justamente este 20 de junio pasado juraron todos los alumnos de cuarto grado de los distintos de las distintas instituciones de la localidad. Estuvimos acá presentes también, un poco compartiendo con ellos. Así que bueno, esta es la plazoleta Manuel Belgrano. Y sobre la mano derecha de la plazoleta van a poder observar todos los que estamos ahora en el Autotour. Van a ver la estación que en este momento se encuentra una familia que son los herederos de los primeros que cuidaban esta estación y que fueron empleados del ferrocarril cuando se hizo la extensión de este tramal, como hablábamos recién, de Córdoba hasta Cruz del Eje. Esta estación, como habíamos también manifestado hace un rato, era donde todo el mundo llegaba de distintas partes del país y bueno, y se acercaban y conocían Yardino, se alojaban en los distintos lugares como el Hotel Luz y Fuerza. Y este ferrocarril, creo que como para entender un poquito y comentarles y ampliar un poquito más, es de Trocha Angosta. El ferrocarril fue el que dio inicio a la mayoría de las localidades del Valle de Punilla, porque con la llegada del ferrocarril creció La Falda, creció Huerta Grande, creció Villa Giardino, y creció La Cumbre, y hasta que llegaban a Cruz del Eje, que era el polo ferroviario de toda la zona, ¿no? Hoy uno, si llega a Cruz del Eje, ve todos los vestigios de esa gran estación y de todos los talleres y gran parte de la población que vivían principalmente de esta actividad. Entonces, el ferrocarril como te comentaba recién, fue el origen de todas las localidades, de Vallehermoso también, y bueno, en La Falda, imagínense después con el Hotel Edén, que también es hoy un atractivo súper importante y representativo para la localidad de vecina de La Falda. Para Jardino también fue significante, sí, y fue un hito también, porque como les comentaba recién, Miguel Tea, que fue el que era propietario de todas estas tierras, él donó sus tierras, pero fue a cambio de algo también. ¿Por qué? Porque él era un ingeniero que era de Córdoba, y él tenía una cantera, y él elaboraba cal. Entonces, ¿qué hacía? Che, yo te doy el ferrocarril, te paso las vías, pero hacemos un tramal de 3 kilómetros para que él pueda de su cantera sacar la piedra caliza y él con eso realizar la cal. Entonces, fue como una especie de trueque también. Como también pasa con los jardinos, ¿no? O sea, los jardinos, tenemos la campana esta que cuenta todo el sueño fundador, en realidad, que construyen la iglesia, la capilla, el cine teatro y el centro de salud, y hasta el día de hace poco tiempo el centro de jubilados, pero también estaba planteado quizás como una actividad económica, de decir, bueno, compramos las estancias, creamos el pueblo y después se vendieron todos los lotes. Así que un poquito como para que entendamos bien la historia que se cuenta de un lado y de otro, y que bueno, después cada uno, por supuesto, tiene y puede generar sus propias conclusiones. Sobre la mano izquierda van a ver que vamos a encontrar una plaza, se llama Plazoleta del Sol, y ahí tiene una particularidad, y que en estos momentos tenemos también unas personas que, en homenaje a esta historia, se están sacando una foto, porque dentro de esta Plaza del Sol, que tiene todas especies autóctonas, como yo le comentaba recién, de flora y fauna, hay un monumento que es un homenaje a la Pasión Motera. Esto se hizo hace poquitos años, porque hay mucha gente representativa de Jardino que viaja por las distintas rutas y que representa este modo de vivir a través de la moto. Y bueno, justamente ahora tenemos algunas personas acá que están descansando. Así que bueno, sobre la mano izquierda pueden ver el homenaje a la Pasión Motera. Y ahora sí, ya nos estamos... Vamos a transitar por la avenida Vertientes de Tea, la arteria principal del molino, del barrio Molino de Tea, que nos va a comunicar con el último punto de descenso y donde finaliza el autotour, donde dar una breve descripción para el que quiera descender de lo que fue el molino, para sacarse alguna fotito grupal el que desee. Y el que no, puede ya también, una vez que lleguemos al molino, pegar la vuelta y volver a su lugar. Así que, básicamente, esto, Emilia, creo que esto va creciendo día a día, que es una propuesta muy linda e interesante para todos y para todas. Agradecer muchísimo al debut de Soledad, que es una compañera que tenemos acá en la oficina de turismo, y que se animó y que me dijo, yo te doy una mano, porque acá la idea es que esto ya quede dentro del calendario, que quede como una actividad fija para todo el año, y uno puede estar hoy o quizás y mañana, no sabemos, pero bueno, ellos que están en la oficina de turismo ya hace bastantes años y que forman parte y se vienen capacitando, puedan comandar esto que va a ser el autotour, y creo que va a ser un hito en lo que es el turismo de Villa Jardino. Así que te voy a tener que pasar con ella, quizás te va a dar las últimas palabras, las mías las voy a dejar acá. Ahora vamos a pasar por una plazoletita también en honor a Oser también, que está sobre esta avenida, donde también hay un molino de viento, y ya después de aquí hacia abajo vamos a llegar al molino y se corta la señal, y ahí directamente va a ir la despedida, que está grabada por Jorgito Cobos también, que fue uno de los hacedores y que gran parte de todas las audioguías grabadas por él, y formó parte y está súper contento por cómo está saliendo esta nueva propuesta, ¿no?, innovadora, y que es el primer autotour FM de la provincia de Córdoba y no sé si el país, pero bueno, te paso con Sole para que también haga su despedida, agradecerle siempre a ustedes, agradecerle a la gente que nos visitó y que forman parte de este autotour. Las últimas palabras quizás se las puede hacer después presencialmente cuando descendamos, pero ya a través de la radio es ahora, así que ahí te paso con Sole para que ella también pueda despedirse de ustedes también. Gracias Emilia, gracias Andrés, ahí estar a la vanguardia y atento a todo y bueno, nos vemos. Nos vemos, Leo. Un gusto, gracias, Leo. Yo corto. Hola, chicos. Hola, acá estoy yo. Ahí va. Bueno, chicos, estamos, como decía Leo, ya casi finalizando el autotour. Para mí es un placer haber podido participar de esta forma. Ya el primero lo realicé siendo un espectador más. Me gusta, como les decía, mucho aprender y ver y conocer otros puntos de vista de la historia. Más que feliz de poder esto compartir lo que uno sabe también acerca del pueblo y, bueno, invitarlos a todos los que no son de aquí y que están escuchando a poder conocer, a sumarse a esta propuesta que está muy buena para conocer desde otra forma lo que es Villa Yardino, invitarlos a participar en las actividades, ya sea lo que son caminatas, el cicloturismo, lo que es el cine que se esté reactivando ahora, que también es muy bueno y más que nada en estas vacaciones para los chicos, para que tengan otra actividad para hacer, esta nueva propuesta surgida también en el cine, que es esta casona, que también está muy bueno y está un poco de moda y a muchos le gusta estas salas de escape. Y bueno, invitarlos a que sigan nuestras páginas, nuestras redes oficiales, tanto de turismo, de la MUNI, para que estén al tanto de lo que son las actividades, los recorridos que se van a hacer en las caminatas, en el cicloturismo. Ahí está todo detallado con número de comunicación. Y bueno, estamos en las oficinas para ustedes, para lo que necesiten. Bueno, gracias. Placer, gracias, Sole. Un saludo para vos y para todos los participantes. Muchas gracias, Sole. Tenemos algunos mensajes más para compartir, Emi, si te parece, de Meta, de los que están participando también del autotour. Hola, amigos de la radio. Acá soy Claudio. Estamos con Ambre y con Santi haciendo este autotour. Una hermosa idea que nos permite compartir en esta tarde tan linda. Y rememorar y transportarnos, ¿no?, a toda la historia de este pueblo con el magnífico relato de Leo, de Sole y de Jorge. Excelente iniciativa, felicitaciones y será hasta pronto. Lindo. Bien, muy enganchado con el... Bueno, ¿nos vamos, Andrés, o qué? Muy enganchado con el autotour, los participantes. Sí. Y nosotros también, ¿qué hacemos? Seguimos recorriendo acá. Tenemos que comprar un auto. Sí. Claro, bueno. nos toca quedarnos en la radio porque no, sí, no tenemos los medios. Bueno, está muy bien. Tenemos acá un mensaje más, así ya cumplimos con todos. Virginia nos dice, estamos disfrutando mucho, gracias a la radio y a Sofía Pestoni por sumarnos a esta hermosa aventura. Lindo. Muy bien, otro exitoso autotour, bueno, cargado de misterios hoy. Sí, muy lindo estuvo. Pero se fueron revelando los misterios, así que bueno, se cumplió con lo que se estaba prometiendo. No se sabía si iban a revelar o no. No. Muchas gracias, los estuvimos acompañando desde Turismo Leonardo Camarca y Soledad Bracamonte, y aquí en los estudios de Radio La Minga, Emilia Gómez, un gusto. Yo soy Andrés Lamuedra. Y así cerramos este autotour de hoy. Gracias por acompañarnos en esta experiencia única por Villa Yardino. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido guiado por FM en vivo, descubriendo parte de nuestro querido pueblo. Si llegaste hasta aquí, es porque elegiste recorrer con los ojos bien abiertos, con ganas de conocer y con el corazón dispuesto a dejarte sorprender. Y eso para nosotros vale mucho. Ahora que el tour llega a su fin, te invitamos a seguir explorando Villa Yardino a tu ritmo. Visita nuestros comercios locales, probá sabores serranos, conversá con la gente del lugar y llévate un pedacito de Yardino con vos. Tu visita